Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 26 de julio. Un aniversario más de la histórica gesta de los revolucionarios cubanos encabezados por Fidel Castro, que tomaron por asalto el cuartel Moncada en un día como hoy, el año 1953. Acción que sería el motor que pondría en marcha la revolución, que un primero de enero de 1959 entraría triunfante a la ciudad de La Habana. También recordamos a un fiel auditor de este programa, que hace 10 años partió, don Luis Corbalán Lepe. Fiel auditor lo digo porque efectivamente cada domingo nos escuchaba y nos reclamaba cuando no estábamos. Y en nuestro país, la semana que termina ha sido para incluir la historia. ¿Qué duda cabe? El Parlamento asumió por primera vez en muchos años un protagonismo que no se le conocía desde tiempos previos a la dictadura, incluido aquel en que conspiró para el golpe de Estado de 1973. En el recuerdo está el Parlamento que aprobó la nacionalización del cobre propuesta por el presidente Salvador Allende. En esta ocasión no fue un tema de esa trascendencia, pero fue uno que a gritos y golpes de olla se pedía a lo largo de Chile. Déjennos usar nuestros fondos de pensiones porque su ayuda no llega y cuando llega es tarde e insuficiente. Y el Congreso lo aprobó, en algunos casos con oportunismo y en otros con miedo al castigo social y electoral. Así se llegó a superar uno de los quórums más antidemocráticos que existen y que dejó instalada la dictadura, los dos tercios. Por eso digo que es histórico, no porque se haya tenido que aprobar una reforma constitucional que le permita a los trabajadores retirar parte de sus propios fondos, a una expensa y a sabiendas que sus pensiones serán aún más insuficientes. Esperamos se reponga y se gane el fondo de reposición, que también se planteó en la misma ocasión y que se rechazó. Entramos en una etapa de la pandemia complicada. El gobierno ha planificado un desconfinamiento paso a paso, como se ha llamado. Sin embargo, existen muchas dudas respecto a si se están tomando todas las medidas que impidan un rebrote que nos obligue, en corto plazo, volver a la cuarentena. No se conocen las medidas de trazabilidad que se están tomando. Muchos nos preguntamos, ¿por qué solo se parte por comunas del barrio acomodado o de clases medias de verdad? Hay muchas dudas y, por supuesto, preocupación, y esperamos se escuche a los especialistas que han venido siguiendo el derrotero del virus en nuestro país y que no han podido interlocutar debidamente con el gobierno y su equipo del Ministerio de Salud. Y sería injusto que los que se han cuidado respetando las medidas se contagien y que luego se use el rebrote para postergar o tratar de impedir se realice el plebiscito constitucional o que se produzca una abstención que impida que los chilenos nos pronunciemos. Tenemos justificadas razones para pensar así. Saludamos a Javiera Reyes. ¿Cómo estás, Javiera? Que ya al mando de Zoom está ahí dirigiendo las acciones. A don Patricio Palma. ¿Cómo está, don Patricio? Gusto saludarlo. Hugo Guzmán esta semana no está. Le corresponde descanso, dice. Está bien, pues. Hay que descansar de vez en cuando. Saludamos a Juan Rivera en los mandos técnicos, a Sergio Reyes en la producción periodística. Y nos vamos. ¿Qué en parte? De domingo a domingo, sí, sin restricción. Yo todavía estoy terminando aquí de... Ya, Patricio, entonces. Qué invitación aquí. Bueno, creo que tu introducción, Julio, hace a gran parte de los asuntos que han preocupado al país durante esta semana. Que es una semana en que todos los que de alguna manera nos declaramos opositores a este gobierno en particular y ansiosos de que se produzcan en nuestro país los cambios que se reclaman hace ya tantas décadas, celebramos. Hemos tenido una semana significativa desde el punto de vista del impacto político de los acontecimientos que tuvimos ocasión de compartir. Pienso que la derrota del gobierno fue realmente muy trascendente, muy importante, y ha abierto heridas en el frente de la derecha chilena, en Chile Vamos en particular, que son significativas. No estoy con esto diciendo, por supuesto, que esto se terminó y que el régimen ya no tiene nada que hacer. Por el contrario, están buscando todas las posibilidades de actuar para recomponer su fuerza. Patricio, te hago una recomendación. Está un poquito alto el sonido de tu retorno. Tienes que bajar un poquito el sonido que te llega. Porque está entrando doble, entonces está saliendo el sonido un poco para que te entiendan bien nuestros auditores. Un poquito el volumen de tu retorno. ¿Por ahí está bien? Sí, está bien. Tienes que hablar para saber. No sé qué te dice. Ahí. Lo acabo de bajar. Ahí está bien, perfecto. ¿Sí? Vamos. Sí. Disculpa que te haya interrumpido. Bueno, entonces yo creo que es importante lo que ocurrió, que muestra esta diferencia de opinión, esta fractura en realidad en la derecha chilena, en su expresión política, no así en la empresarial. Pero en la empresarial, por cierto, que es lo más relevante, ha aparecido una situación de inseguridad, de búsqueda de caminos distintos que naturalmente van a impactar en la opinión pública, van a impactar en el quehacer político y social chileno. Todo esto en el marco de la pandemia que continúa primando. Yo miraba la página editorial del Mercurio de hoy y los calificativos de esta situación son realmente muy fuertes, distintos a los que uno esperaba o mercurialmente, como se decía, calificaba como maneras de expresarse públicamente. En este caso, el Mercurio brutalmente lo dice: el gobierno tiene una tarea, se requiere una gobernabilidad y desafíos de país que exigen que el Ejecutivo recupere el liderazgo y la iniciativa política. Son dos calificativos fuertes, decirle al presidente de la República y su equipo que perdió el liderazgo y no tiene iniciativa política. Esto es muy fuerte en un régimen en el cual estábamos habituados a que los medios de comunicación favorables a este gobierno, bueno, hacían sus loas todas las semanas. Después toca el segundo editorial, el tema de las pensiones, y es mirando hacia adelante. Es decir, se mantiene, por supuesto, la mirada favorable a un régimen de capitalización individual, pero los tiempos exigen mirar lo que está ocurriendo, dice el Mercurio con preocupación. Bueno, y continúa su semana política, tiene como titular salir del punto muerto. Esto es más grave todavía, calificar un gobierno de los suyos, que tiene una coalición tan importante como Chile Vamos, en punto muerto. Bueno, eso quiere decir que no se mueve, que no pasa nada, que no se está haciendo realmente nada por manejar el país. Y además le agrega como subtítulo reconstruir la coalición. Es decir, se da el lujo el Mercurio, representante de los círculos empresariales del país, de decirle a los partidos políticos que lo representan que en realidad está muy mal, que no están representándolo como realmente debiera ser. Entonces, claro, uno se explica a partir de esto el tremendo protagonismo que ha adquirido don Juan Sutil, su calidad de presidente de los empresarios, personalidad representativa, porque ante la imposibilidad de sentirse realmente representados por esta coalición que tiene que reconstruirse, los empresarios han sacado la voz por sí mismos. Y entonces, bueno, es importante tener en cuenta esto, porque las fuerzas que se declaran de oposición deben tomar nota de esta fragilidad, de esta debilidad que presenta actualmente el régimen, para desarrollar su acción política, su acción social, su acción comunicativa, su batalla de las ideas, en el sentido de mostrarle al pueblo de Chile que más allá de la protesta, que es real y que existe, bueno, existe una alternativa, existe una o varias alternativas u opciones de gobierno. Esto creo que es lo realmente significativo en un momento en el cual está ya colocado a menos de 100 días del día de hoy un importantísimo evento ciudadano, cuál es el plebiscito que resolverá acerca de si los chilenos y chilenas queremos o no una nueva constitución, y en el caso de que el resultado indique que la queremos, bueno, cuál sería el mecanismo mediante el cual esa nueva constitución sería construida y redactada. Esa es la enorme tarea que tiene hoy día la fuerza que se declara opositora, o las fuerzas, porque por lo menos hay dos, según se ha dicho, aunque han estado actuando de consuno en esta última semana. Ahora actúan las fuerzas de oposición de consuno, a las cuales se han sumado, en relación a lo que fue esta semana política, una gran masa de legisladores que pertenecen a las filas de Chile Vamos. Yo creo que esa votación de 109 votos en la Cámara realmente debe hacernos pensar muchísimo. Es decir, 109 votos es más que dos tercios, más que dos tercios. Y eso es lo que debe tener tan preocupado al Mercurio y otros voceros de los empresarios. Eso creo que es un asunto realmente importante de la semana. Bueno, hay otros asuntos que tocan a lo que corresponde hacer a la oposición durante estas semanas, las semanas que se están viviendo y las que vienen. Ha quedado una tarea planteada, que es abocarse rápidamente a una reforma radical del sistema de pensiones, que probablemente sea una de las tareas fundamentales a abordar en la próxima constitución, pero que debe ser planteada como proyecto desde ya y enarbolada como bandera, justamente para que la población tenga claro que el tema de la constitución es un tema concreto, es un tema que tiene que ver con la vida de cada uno, con la vida de la familia. Y ha quedado demostrado en esta votación que hubo hoy día, que se intentó nuevamente recurrir al artificio constitucional de maquillar lo que era una necesidad de los chilenos en términos de que sería inconstitucional llevarla a cabo como se hizo. Acuérdense que hasta última hora se planteó la posibilidad de que esto se llevase al Tribunal Constitucional, es decir, producía incluso la victoria inicial en el Parlamento el señor Alamán, que ha actuado como vocero oficioso pero muy relevante de los sectores más duros, más enfáticos en rechazar la acción popular. Bueno, él dijo: me reservo el derecho de llevarlo al Tribunal Constitucional. Ojo que no se atrevió. Es bien importante tenerlo en cuenta. Todas las amenazas fallaron. Y a propósito de amenazas, para terminar, Julio, que me estás mirando ya con cara de... No, tranquilo. Bueno, yo creo que hay algo bien importante que ocurrió durante estos días de tramitación del proyecto de reforma constitucional del 10% del retiro de fondos de las AFP. La verdad es que nos expusimos a una lluvia, a un diluvio, una tormenta realmente, de opiniones de todos los economistas y pseudoeconomistas del país. Todos los que tienen tribuna, por cierto. Bueno, prácticamente ninguno se libró. Todos consideraron que el proyecto era pésimo. Todos consideraron que iba a haber un enorme deterioro fiscal, que las finanzas del país iban a ser destruidas prácticamente por la inundación de dólares que iba a tener que llegar al país por la venta de los activos de las pobres AFP, que el país iba a ser sacudido por un desequilibrio de enorme importancia como nunca se había vivido. Se jugó con las cifras de una manera realmente vergonzosa. Se calculó el 10% de retiro como 10% total de lo que está en este momento en poder de las AFP, que son, bueno, cerca de 170, 180 mil millones. Entonces el ministro de Hacienda decía: bueno, ¿qué vamos a hacer con esto que van a sacar 20 mil millones? Claro, se le olvidaba completamente que las personas que tienen más que cierta cantidad solamente pueden sacar hasta 4,3 millones. Se le olvidaba completamente que más de la mitad de la población tiene menos que para sacar el 10% de sus ahorros, porque eso le da un mínimo que tiene que llevarlo a sacar el total de su capacidad. Entonces se mintió descaradamente con las cifras, descaradamente, y se aterrorizó a la población con lo que iba a pasar. Producido el hecho de la derrota del gobierno en el Congreso, cambió el tono. Incluso se ha llegado ahora a acordarse, a recordar que existe un señor Keynes, padre de la recuperación norteamericana en la crisis del 29, que bueno, advirtió sobre las situaciones que podría generar un aumento de la demanda agregada. O sea, si el pueblo recibe más dinero y lo gasta, eso impacta favorablemente sobre la producción, en el sentido que hay capacidad productiva. Bueno, estamos con un déficit de ocupación enorme y por lo tanto la capacidad productiva está disponible. Entonces es como el ABC keynesiano. Bueno, esto que se omitió completamente llevó actualmente a incluso un cálculo de cifras. Yo recuerdo las cifras que dio el Banco de Scotia, por ejemplo, que dice, bueno, va a ser tan importante el aumento de la demanda y el impacto que tendrá en la producción, que en vez de que caiga el Producto Bruto Chileno producto de la pandemia en un 7-8%, como estaba estimado, tal vez en realidad solamente va a caer entre 3 y 4,5%. A ver, o sea, el desastre se transforma en una salvación. Bueno, ¿quién entiende esto? ¿Quién entiende a los señores economistas, a los que hasta último momento defendieron su posición en el Parlamento diciendo voy a votar por lo menos malo? Fantástico. Realmente, ¿cómo se puede mentir de esta manera? ¿Cómo se puede exagerar de esta forma? ¿Cómo se puede engañar a la opinión pública introduciendo conceptos que claramente eran incompletos, eran erróneos en las cifras? Hasta ayer, el ministro de Hacienda, que está muy desprestigiado, que se espera su cambio incluso, bueno, repetía que esto le iba a costar al gobierno de Chile 6.000 millones de dólares. Claro, pero se olvida que estos 6.000 millones de dólares en impuestos que no se van a pagar van a dejar de ser pagados durante los próximos 15 años. Sería bonito poder sumar los ingresos futuros de 15 años y decir, tengo este capital, pero es que no lo tienes. Y la pérdida tampoco la has hecho. Se va a producir en la medida que se deje de recibir impuestos por el próximo año, el subsiguiente y así hasta los próximos 15, cuando todos los que saquen dinero, bueno, llega el momento que jubilen. Entonces se miente con absoluto descaro y con una falta de rigor intelectual impresionante, y yo creo que es muy importante que las fuerzas políticas de oposición hagan presente y que sus académicos, sus economistas, sus técnicos hagan presente que esta situación tiene que terminar y que lo que viene para adelante tiene que ser caracterizado por un régimen en el cual la verdad se vaya imponiendo a este intento de confundir a la opinión pública tan sucio como el que vivimos estos días. Eso creo que ha sido lo más relevante de esta semana, desde mi punto de vista. Bueno, Patricio, te agradecemos. Javiera, ¿usted está disponible ya? ¿Cómo está la conexión Zoom en nuestro y nuestras plataformas? ¿No me escucha, Javiera? Saludarlo. La veo... ¿Me escucha? ¿Qué nos pasa? Javiera, ¿tiene alguna dificultad con tu... ¿Tiene alguna dificultad con tu Zoom, con tu internet? ¿Javiera se desconectó? ¿Qué pasó? Se nos arrancó la Javiera. Se nos arrancó la Javiera. Yo creo que pasó el gato o la gata, no sé qué es lo que sería, y le pasó a llevar el computador. Bueno, a propósito, antes de que Javiera, bueno, cuando esperando que Javiera reaparezca luego, porque ella es la que maneja nuestro nuestra, bueno, apareció plata, como nuestra plataforma. Sí. Ahí volví, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué pasó? El gato te desconectó del computador. No, lo que pasa es que mi compañera del internet no da un servicio muy estable, la verdad. Entonces, ya. A veces pasa eso. Ya. Pero ya volvió, igual tengo un plan B, así que... Muy bien. Oye, sí, yo bueno, quería saludarlos a todos, a todas, contenta de estar otro domingo más con el equipo de este programa y también con los auditores y auditoras que ya han empezado hace algún rato, estaba leyendo a pronunciarse con sus cariñosos y afectuosos saludos. Yo comparto en general los análisis del proyecto del retiro del 10%, bueno, que ya es ley, que hacía Patricio. Creo que es súper importante también lo que mencionaba, de acuerdo al comentario de los efectos de la expansión del gasto que produce que las personas puedan tener más dinero para gastar, dado que más del 60% de la demanda agregada de Chile efectivamente viene del consumo, y eso es un dato muy decidor, y que aparte tiene obviamente al reactivarse todo efecto sobre el empleo y sobre los ingresos fiscales a través de su recaudación, el IVA. Yo no quisiera extenderme mucho en este comentario sobre, me parece que fue muy completo lo que decía Patricio, quisiera extenderme en otro hecho noticioso profundamente doloroso que ocurrió esta semana, que tiene que ver con el caso de la joven Antonia Barra en Temuco y con el proceso que ha ido ocurriendo, digamos, con quien está acusado y señalado en realidad como culpable de 5 agresiones sexuales, violaciones a diferentes mujeres en nuestro país, y a cómo este primer fallo que ocurre el día miércoles, esta primera situación preventiva, se me fue la palabra, pero se entiende, fuera arresto domiciliario y no prisión preventiva, cuestión que fue revocada el día viernes, mandándose a este sujeto, Martín Pradenas, a prisión preventiva, ¿no? Creo que sin duda abre una serie de situaciones que son dolorosas. Yo creo que parte de las reflexiones, digamos, que van ocurriendo en la medida de que se van destapando casos de esta índole, que son brutales en realidad desde toda su configuración, me parece que es bueno también ir poniendo sobre la mesa de que todavía falta un sistema como sociedad donde la vida de las mujeres tenga un reconocimiento como igual a igual, de la mano con otro tipo de valoraciones que hoy día tampoco se dan, como lo es hacia aquellos trabajos y profesiones incluso que están el tener prisiones preventivas dictadas tan fáciles para cuestiones tales como este profesor que rompió, saltó el torniquete del metro, versus que digamos eso haya tenido una prisión preventiva, y que una persona acusada de al menos 5 violaciones no la haya tenido de primer momento. Creo que es una cuestión que es dolorosa y que nos recuerda de que hoy día lamentablemente el sistema de justicia es fiel reflejo de la estructura de sociedad patriarcal en la que vivimos. Y por otro lado, creo que otro punto que es importante de esta situación, el poder poner sobre la mesa, es también el hecho de lo que significó la presión en las calles de las mujeres que salimos a movilizarnos en puntual durante el día miércoles con una rabia tremenda. De que en Chile hay tanta injusticia, de que se confunden hasta los cacerolazos de todas las injusticias que hay, y creo que es profundamente cierto. Pero creo que ese grito de miles de mujeres en nuestro país que estuvieron en las calles también demuestra de que las mismas instituciones, digamos, ocurre también con el 10% a propósito de la presión social, pero también ocurre cuando esta presión, porque yo al menos no pienso que haya cambiado el arresto domiciliario de prisión preventiva por otra razón, creo que fue la presión de muchísimas mujeres en la calle y esta rabia, digamos, colectiva que causa la injusticia tremenda que se está cometiendo, y también lo común de esas faltas, ¿no? De esos delitos, en realidad, ¿no? Faltas no es una palabra proporcionada. la que digamos de alguna u otra forma produce este cambio de fallo. Entonces creo que ahí también para el movimiento de las mujeres hay tremendos desafíos, y también va quedando de forma mucho más clara el peso y la importancia y lo que finalmente somos capaces de hacer, y yo creo que eso es tremendamente valioso. Yo solamente cerrar esta primera intervención, creo de que todas aquellas personas, principalmente mujeres, que han, yo en realidad personalmente tengo la convicción de que estos temas lamentablemente son muchísimo más comunes, tienen una masividad que uno no es violenta de comprender, pero creo que sí es importante igual hacer empatizar, digamos, como programa con todo lo que está pasando la familia de Antonia, que sin duda debe ser un proceso muy complejo, y no quisiera que eso quedara fuera de esta primera intervención. Muy bien. En el día de ayer se presentó un proyecto de ley, se anunció el envío de un proyecto de ley por parte de parlamentarios de la oposición, acompañando al padre de la víctima, en este caso de Antonia, que me parece un proyecto de ley importante porque está orientado a que se revisen ciertas normas que cautelan precisamente situaciones como la que se vivió en la semana en relación a la prisión preventiva o no del acusado, en este caso de la violación. Creo que es bien importante eso, y tener en cuenta también que bueno, las fuerzas políticas en general han venido haciendo una dura autocrítica a su concepto de manejo del problema de los derechos de la mujer. Creo que es importante recordar aquí que en el último pleno del Partido Comunista se dedicaron pasajes importantes de ese pleno a examinar en qué medida el Partido Comunista y sus militantes han asumido en propiedad la relevancia que tiene el luchar por establecer los derechos de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en el político. Creo que también es importante tener en cuenta eso cuando uno, digamos, tiene ocasión de conversar con vecinos, con militantes de otros partidos. Es una tarea que compete a toda la sociedad, la cruza transversalmente. Bien, muy bien. ¿Cómo estamos con las conexiones, Javiera? Nuestro invitado está conectado. Estamos esperando a nuestro invitado, pero está avisado, nos pusimos de acuerdo. Supongo que se demorará un par de minutos, máximo, claro. Más. Bueno, indudablemente el tema de la situación que viven las mujeres con el acoso es una situación bastante grave. Esperemos que la educación de nuestras familias incluyan este respeto que se debe tener por la relación entre hombre y mujer, mujer hombre, y por supuesto eso tendrá que mejorar en el tiempo, y me alegro de que incluso en discusiones de los partidos, como estaba recordando Patricio Palma, se incluya como tema el respeto que los militantes de los partidos, por primero como expresión de su quehacer político, esté ese respeto. Me parece extremadamente importante. Esperemos que la conexión llegue, pero yo antes, que para recordar, volver al tema de las famosas AFP, a nuestros auditores nomás para que lo tengan presente. Son 7 las AFP en nuestro país, las asociaciones de fondos de pensiones. Una es Capital. Los dueños son el grupo Sura de Colombia, que tiene prácticamente el 100%, 99,71% de la propiedad. Pero ahí hay accionistas de todo tipo, para que lo sepan. Entre ellos puede estar nuestro presidente, porque él tiene sus inversiones no en inversiones productivas, sino que en inversiones de capital. Por lo tanto, puede estar ahí. No digo que esté, pero puede estar. Está la AFP Cuprum, que tiene también una propiedad del grupo Financial Group de Estados Unidos, que tiene un 97,97% de la propiedad. Y también podría estar capitales de nuestro presidente, porque él tiene inversiones, vuelvo a decirlo, en este tipo de empresas o de grupos económicos. Está Habitat, que es cuyos dueños son la Cámara Chilena de la Construcción y el grupo económico Prudential de Estados Unidos, que tienen entre los dos el 80,6% de la propiedad. Eso significa otro grupo económico metidos en estos negocios. La AFP Modelo, cuya propiedad es Inversiones Atlántico Limitada Familia Navarro, incluida las sociedades relacionadas, todas las empresas que ellos manejan. No los identifico claramente, pero son grupos económicos. Vuelvo a insistir. Entiendo que Sonda, ¿no? La gran empresa. Tienes razón. Que es una larga cadena. Exactamente, tienes razón. Que comenzaron con el negocio de la computación y pasaron por al negocio de la AFP, que es más rentable. 100% la propiedad. Provida, la famosa Provida, que entre paréntesis es la que más afiliados tiene, casi 3 millones de afiliados. Nadie se recuerda de la historia de Provida. Provida comenzó y se mandó la primera, una de las primeras situaciones económicas delicadas de nuestro país. Provida es de MetLife Incorporation de Estados Unidos. Vuelvo a insistir, grupo económico que también tiene inversiones de muchos grupos, de muchas personas, de muchas. Por lo tanto, podrían haber inversiones de chilenos ahí. Y que tiene un 95,68% de la propiedad. Plan Vital, cuyos dueños son Assicurazioni General, Sociedad por Acciones de Italia. Yo no parlo el italiano, no lo leía así nomás. 86,11% de la propiedad. Otro grupo económico, estamos hablando de puros grupos económicos, no estamos hablando de grupos de trabajadores, no, estamos hablando de grupos económicos que se dedican a las inversiones. Y la FP1, la última que ingresó al mercado, cuyos dueños son Tansa Sociedad por Acciones, que es controlada por Ignacio Álvarez Avendaño, un grupo económico chico, nacional parece ser, o no sé si nacional o no, no tengo... cuyo porcentaje de inversión es el 52,43%, por lo tanto la controlan. Esos son los dueños de la AFP. Y eso es lo que a uno más le extraña, ¿por qué el gobierno la defendía con dientes y muelas? ¿Por qué? Porque le iban a retirar el 10%, y Patricio hacía bien el recuerdo, el 10% de la inversión. Yo tengo una discrepancia nomás con la cifra que entrega Patricio, porque yo tengo entendido que en un balance que se hizo un tiempecito atrás, las AFP, lo acumulado sobrepasaba ya los 200 mil millones de dólares. Sí, no te olvides que perdieron una cantidad que han tenido que recuperar. Claro, puede ser, pero los que lo perdieron fueron los afiliados, no lo perdió la AFP. Bueno, esa es la lógica, claro. Lamentable del sistema. Entonces es muy... ¿Sí? Respecto a lo que estás diciendo tú, Julio, que fue decidora, es que varias de las AFP al día siguiente salieron a decir así como, no, nos parece súper bien que la gente pueda retirar el 10%, nosotros vamos a poner lo mejor de nuestra parte para que esto sea... Pero sí, absolutamente lo más expedito. Claro. Y yo creo que al final tiene que ver con la legitimidad con la cual las AFPs se proyectan para poder seguir, digamos, existiendo en Chile. Sin duda este proyecto y los cacerolazos, y bueno, acumulado también todo lo que ha ido dejando, digamos, años y años de movilización del movimiento social, diciendo decididamente no más AFP, me parece de que... también son ellas mismas las que ven temblar la factibilidad de poder seguir manejando el sistema de pensiones. Y no olvidemos que como trabajadores nosotros somos obligados a que ese 10% que sagradamente se nos descuenten todos los meses no lo administren ellos. Y aparte tampoco olvidemos la ilegitimidad de origen que tiene este sistema de AFP, porque no fue una discusión académica y tampoco fue una discusión democrática, y en realidad este es un sistema que no eligió nadie más que los secuaces de la dictadura militar. Sí, y yo lo que quiero recordar, entre paréntesis, Patricio hacía mención a lo que los dichos del ministro Briones de las pérdidas que tendría el Estado por recaudación de impuestos, que estos recursos que van a retirar los trabajadores, que esperemos que ya estén la próxima semana en ese trámite, no sé si ya la Contraloría lo devolvió o fue a la Contraloría creo que es el lunes recién, mañana. Mañana en la mañana. Sí, claro. Y bueno, en la tarde va a estar listo seguramente, porque están demorándoselo así como ya. Pero el tema es el siguiente, que casi todo eso se va a ocupar en consumo. Y eso trae el 19% de impuestos, el IVA, que se lo comen siempre los que consumen. Entonces, la situación realmente es es lo que finalmente decía Patricio, que al final dijeron, bueno, si no va a ser tan grave, no, claro, van a retirar alrededor de 15 mil millones, que no alcanzan ni ser el 10%, como decía Patricio bien, y bueno, y al final va a volver una cantidad por impuesto, porque cada vez que uno compra, aunque sea un kilo de pan, una salchicha para hacerse un completito, o alguna cosita de esa, está pagando el 19% de IVA. Y lo paga el consumidor, no lo paga el productor, ni lo paga el vendedor, lo paga el comprador. Así que, por lo tanto, ¿de qué se preocupan? Va a activarse la economía, que es distinto. No, yo creo que el tema de las AFP es importante que se mencione, que se toque, que se agite. Es realmente muy importante en nuestro país porque de alguna manera da cuenta de la realidad económica mundial que se ha expresado en nuestro país con particular brutalidad. Yo quiero recordar acá que la mayor parte de las ganancias de los grandes consorcios en el mundo son ganancias de tipo financiero más que productivo. Mucha gente continúa pensando todavía en pues, nuestros días que, bueno, el dinero del capital resulta finalmente por la venta de artículos producidos en una cierta industria, en una cierta fábrica, por trabajadores, por empresarios, etcétera. Bueno, pero esta situación que parece tan obvia, hace ya muchos años que dejó de ser obvia, y se traspasó la ganancia del mundo a las grandes empresas que gestionan las finanzas. Así es. Y lo mismo en nuestro país, está clarísimo que son los bancos los que se llevan la parte del león. No es la empresa productora del cobre la que tiene la mayor cantidad de recursos que se obtienen de la venta del cobre, porque la venta del cobre es un aspecto muy menor de lo que es la transacción financiera en torno al cobre en el mercado internacional. Entonces creo que esto es importante tenerlo en cuenta y aparece con mucha claridad hoy día. Así es. A propósito, las AFP son grandes empresas que juegan en el negocio de la inversión, muchas veces especulativa, en los grandes mercados. Así es. Hablaremos de esto en algún momento porque veo que nuestro invitado ya está instalado en el Zoom, y le agradecemos al doctor José Miguel Bernucci, quien es secretario general del Colegio Médico. Tómese el té con tranquilidad, doctor, porque efectivamente está haciendo mucho frío. le agradecemos que haya aceptado la invitación en esta conversación de domingo a domingo, que por supuesto toca los temas que están en el tapete de la vida tanto política como social. Y en este caso concreto, la preocupación que nos trajo a conversar con usted es esta medida de desconfinamiento que ha decretado el gobierno y que comenzó y comienza a aplicar ya a partir de esta semana que viene, y que es la llamada paso a paso, que trae muchas dudas en mucha gente. Primero porque, ¿qué medidas están tomadas y qué saben los médicos respecto a las medidas que un desconfinamiento después de un largo encierro de mucha gente se han tomado para poder producir esta situación nueva? ¿Cómo lo ve el Colegio Médico? ¿Cómo lo ven ustedes, doctor? Bueno, lo primero yo creo que hay que tener claro es que hay que desconfinar. En algún minuto hay que hacerlo. Efectivamente. El país necesita, digamos, retomar una senda de trabajo, de educación, y necesitamos que las personas salgan a trabajar, necesitamos que las personas puedan retomar su vida, necesitamos que las personas puedan salir de sus casas, eso lo necesitamos. El tema acá es que es si este desconfinamiento en realidad se va a hacer a tontas a locas, o se va a hacer dentro de un plan que permita disminuir uno de los grandes riesgos del desconfinamiento, que es el rebrote. Lo que hemos visto en algunos países es que el rebrote, que es esta segunda ola que viene luego del primer pic, puede llegar a ser tan o cuán más grande de que la primera ola. Hay que recordar que nuestra primera ola fue tremendamente mala, y estamos hablando de mala en resultados sanitarios, estamos hablando de más de 13.000 muertos, estamos hablando de más de 350.000 contagios, estamos hablando con un sistema de salud que funcionó al límite. Entonces la verdad es que nuestro país, nuestro sistema sanitario ya no aguanta una segunda ola que sea a lo menos tan grande como la primera. Entonces, la verdad que la pregunta acá es no si vamos a desconfinar o no vamos a desconfinar, sino si están dadas las condiciones de seguridad para las personas, para los trabajadores, incluso para los estudiantes, de poder desconfinar sin que exista un rebrote. La verdad es que lo primero es que esto hacerlo en el contexto de un plan a nosotros nos parece que es tremendamente positivo, ¿ya? Hay que recordar que hasta antes de Paso a Paso no existía absolutamente nada, digamos, no había un plan claro, y por lo tanto nosotros presentamos esto hace ya casi 3 semanas y afortunadamente gran parte de eso fue tomado en cuenta y se generó un plan. Ahora, lo segundo es que nosotros hemos dicho que además de existir el plan debe existir la trazabilidad, que es la única forma de romper la cadena de contagio. Esto quiere decir de que nosotros podamos identificar rápidamente a las personas que se están contagiando, poder aislarlas y poder ubicar a sus contactos para también así aislarlos y así no generar más rebrote. Y nosotros hemos dicho que esa es nuestra gran herramienta, nuestra gran arma para no evitar el rebrote. Entonces necesitamos el plan, necesitamos la trazabilidad. Y tercero, necesitamos los datos que a su vez tanto los datos del paso a paso como los datos de la trazabilidad sean públicos. Ahora, tenemos el plan, se está armando la trazabilidad, pero lamentablemente los datos que entrega el ministerio no son concordantes con la información que nosotros tenemos, y tercero, a eso mismo apuntamos, los datos que lamentablemente tiene el ministerio no entrega la seguridad. Entonces la verdad es que nosotros lo que hemos dicho es que hay que desconfinar, pero lamentablemente las condiciones actuales que tenemos, el desconfinar de esta forma genera un riesgo que incluso puede llegar a ser innecesario y muy grande referente a las condiciones de rebrote. ¿Patricio? ¿Javiera? Sí, ¿Javiera? Yo veía en prensa el miércoles, por ahí habrá sido, de que respecto a uno de los 3 pilares que tú señalas, que es la trazabilidad, de que hay como un grado de diferencia según la comuna que hace los registros de trazabilidad. Entonces, un poco lo que decían es que las comunas, bueno, lo clásico de Chile y de la región metropolitana, en realidad el sector oriente y todo, tiene como mayores niveles de trazabilidad en porcentajes versus, por ejemplo, las comunas de la zona sur, donde ni siquiera salían mencionadas en la noticia. Yo intenté buscar los datos y todo, por supuesto no los encontré, al menos de forma fácil, pero preguntarte respecto a eso, porque en el fondo si la trazabilidad va a estar súper bien estudiada en los sectores donde hay mejores condiciones por motivos diversos, digamos, de poder sobrellevar la situación, como sí pueden quizá pagarse un recinto de salud y todo eso, pero aparte tienen mejores condiciones de vida, versus, digamos, los sectores populares de nuestro país que al parecer no están pudiendo hacer lo que tú señalas que es tan importante, que este concepto de trazabilidad. Sí, sí, mira, lo primero que efectivamente lo primero que tú señalas es que esos datos no existen, o por lo menos no existen de forma pública. No tenemos los datos de trazabilidad por comuna, lo cual ya per se, digamos, genera un problema. Nosotros hemos dicho de que Santiago, por lo menos toda la conurbación urbana, toda la conurbación, la zona urbana de Santiago, la zona urbana de Santiago tiene que ser tratada como una zona, ¿ya? Espacio Público ha planteado algo parecido, algo similar, y otros expertos también, porque seguir con estos aislamientos de la zona oriente sí, la zona oriente no, la verdad que es volver a repetir las cuarentenas dinámicas con el probable resultado que ya todos conocemos. Entonces, la verdad que seguir insistiendo sobre cosas que ya no resultaron o que no tenemos que hacer, la verdad que parece un poco más de voluntarismo más que de acción de técnico. Ahora, referente a lo que tú señalas, efectivamente es así, pero la respuesta a eso es que efectivamente Santiago tiene que ser tomado como una zona urbana completa, pero efectivamente teniendo claro las realidades de las distintas comunas. Y mientras hasta la última comuna no tenga la trazabilidad dando, la verdad que el riesgo de rebrote, sobre todo si nos comportamos como una cuarentena dinámica, sigue siendo extremadamente elevado. Patricio Palma. Sí, doctor, buenos días. Buenos días. La pregunta que yo quisiera hacerle es que se refiere a lo siguiente. si uno sigue lo que han sido las presentaciones diarias del ministro con sus subsecretarios, más sus invitados, porque ahora hay muchos invitados en esta mesa que entrega información todos los días, la última parte, estamos hablando de un mes atrás, ha comenzado a mostrarse una cierta progresividad en las cifras globales de calificación de la pandemia. En particular, se ha dicho y se ha insistido que el índice de positividad ha mejorado mucho, está en 12%, una tendencia a la baja, que la disminución de los contagios es un hecho. En fin, se han entregado varios indicadores importantes que muestran, según la información del Ministerio, una mejoría de la situación global. Entonces la pregunta es, estas cifras son promedio, pero como señalaba Javiera, claro, estos promedios esconden normalmente realidades tan diferenciadas como las que tenemos en una gran ciudad como Santiago. Me gustaría mucho conocer su opinión sobre esto, porque yo creo que es indudable que puede haber una mejoría en el promedio, pero eso no significa que cada comuna del país está igualmente mejorada o protegida. Claro, si uno revisa, efectivamente, referente a su pregunta, si uno revisa el último informe epidemiológico, da cuenta de algo que el colegio viene planteando desde un inicio. El país, todo el país se comporta de forma disímil y tiene evoluciones y realidades distintas referente a cómo se está comportando el virus en el país. Y esto el último informe epidemiológico lo dice. Por ejemplo, si vemos por regiones, nosotros tenemos cuatro tipos de regiones. Tenemos regiones que van aumentando, regiones que van disminuyendo, regiones que están estancadas y regiones que la verdad todavía no han iniciado la curva acelerada. ¿Ya? Esas son las cuatro realidades que nosotros tenemos en el país. Si nosotros vemos, por ejemplo, tomamos Antofagasta es una curva, es una región que ya con tres semanas de cuarentena empezó a decaer. Por ejemplo, si tomamos Rancagua es una comuna que va creciendo. Y si tomamos la región metropolitana efectivamente es una región que la región completa va disminuyendo su cantidad de casos nuevos. Sin embargo, en el 50% de las comunas que están en la región metropolitana, el R efectivo, que es la tasa de contagiosidad, está mayor a 1. ¿Ya? Y eso quiere decir de que todavía en esas comunas está siendo muy difícil controlar el coronavirus y el riesgo de que podamos tener un rebrote es muy alto. Y lo más peligroso de eso es que de ese 50% de comunas hay a lo menos 3 o 4 comunas, si no me equivoco, Barnechea, Ñuñoa y La Reina, creo, que se van a desconfinar. ¿Ya? Entonces, la verdad que se están tomando decisiones nuevamente, estamos cayendo, digamos, en este voluntarismo, yo esto es una apreciación mía, que un voluntarismo del segundo piso por desconfinar demasiado rápido, no asumiendo el riesgo del rebrote que tenemos. Fíjese que a propósito de esto mismo, hoy día leíamos la noticia de que una comuna como Los Espejos, que es una comuna bastante popular y que no ha sido levantado ni va a ser levantado todavía el confinamiento, sin embargo abrió las ferias libres. ¿Dónde está el criterio? ¿Cuáles son los criterios? Porque es cierto, son los sectores que más necesitan de las ferias libres para poder abastecerse a precios asequibles. Pero ¿está en condiciones de abrirse las ferias libres? ¿Ahí están los apoyos para que las ferias libres no abran y la gente pueda adquirir los productos de primera necesidad? Esa es la pregunta que uno se hace para el proceso de levantamiento de la cuarentena, ¿no? Bueno, es que justamente nosotros hemos planteado que efectivamente la cuarentena, el levantamiento de cuarentenas o la indicación de cuarentena no puede pasar en una oficina, en el Ministerio de Salud o en el despacho del presidente. La indicación de levantamiento de cuarentena tiene que ser por datos objetivos claros, que la gente sepa, en el fondo, que su comunidad se va acercando hacia el desconfinamiento o, por el contrario, se va acercando hacia la cuarentena. ¿Para qué? Para que esa misma persona sepa que tiene que hacer acciones activas y libres, en el fondo, para uno u otro paso. En ese sentido, el plan paso a paso, por lo menos ya es una buena señal de que son datos objetivos. Sin embargo, lo que vemos es que también todavía eso falta, por ejemplo, llevarlo a tema comunal, para hacer la diferencia en comuna y no caer en el error de los promedios. Aún así, a pesar de que, por ejemplo, en algunos lugares se cumplen los datos, en otros lugares no se cumplen los datos, todavía está siendo una decisión del presidente casi a puerta cerrada. Entonces, la verdad es que en ese sentido necesitamos que esos datos objetivos sean públicos y que y que las personas sepan que se van sacando para allá y que pasen de ser una decisión. Ahora, referente a los apoyos a la Feria del Libro, obviamente tiene una comuna en cuarentena, significa que sus números de contagio están tan malos que necesitan cerrarse. Entonces, en ese sentido, efectivamente parece que echar a andar una Feria Libre en una comuna en cuarentena no parece ser el mejor método, o por lo menos los apoyos. Entonces, la verdad que nosotros, como decimos y como estaba diciendo recién, hay muchas cosas que se toman como contrapelo de las decisiones técnicas o de la comunidad científica o académica. Javiera, Patricio. Vale, Patricio, no hay problema. Patricio, te cedieron la palabra. Una pregunta que hacerle al doctor Benossi. Sí, la consulta que quería hacerle yo es la siguiente. Compartiendo la argumentación que usted nos entrega respecto de los riesgos de un confinamiento que pudiera ser apresurado, existe también la información de que una cuarentena demasiado larga está de alguna manera ya comprometiendo aspectos de salud mental de la población, lo cual sin duda es diferente también de comuna a comuna, ¿no? Depende de la estrictez con que se haya hecho la cuarentena en cada comuna. ¿Pero qué apreciación global podría entregarnos usted respecto de esta otra dimensión del problema? Que usted está totalmente en la razón, digamos. Efectivamente, las cuarentenas tienen efectos secundarios y por eso es muy importante intentar hacer la menor cuarentena posible para entregarle la seguridad a la población. Muchas veces se trata como aquí de caricaturizar, ¿no es cierto?, la no cuarentena versus la cuarentena total como en Argentina, ¿no es cierto?, y mostrarnos los malos resultados que tiene Argentina como para decir, mire, que la cuarentena no sirve, pero en realidad eso es un poco antojadizo y eso no es así. La verdad es que efectivamente las cuarentenas tienen efecto secundario y siempre se trata de hacer la menor cuarentena posible. Ahora, referente a eso, nuestro problema en Chile es que nosotros tuvimos un problema con la cuarentena. Los números que estamos teniendo ahora los debimos haber obtenido entre la segunda a cuarta semana de cuarentena, ¿ya? Y estamos en la octava semana de cuarentena, ¿ya? Y eso se debió principalmente que no logramos estos números antes, porque nuestra cuarentena, y sobre todo la cuarentena acá en Santiago, ha sido un poco la chilena, ¿ya? Ha sido, y qué quiero decir con esto, que ha sido una cuarentena que no disminuyó la cantidad de movilidad que requería disminuir la movilidad en Santiago. Estaba hablando que para que la cuarentena entregara estos números entre la segunda y la cuarta semana, necesitábamos disminuir la movilidad en total, en todo el Gran Santiago, en menor a un 30%. Sin embargo, la movilidad en el sector oriente nunca disminuyó más allá de un 50%, y la movilidad en los sectores sur, poniente y norte nunca disminuyó más allá de un 30%, o sea, de un 70% se mantuvo la movilidad. Necesitamos bajar bajo un 30%, ¿ya? Muchas veces el gobierno le empezó a echar la culpa a la gente, pero la verdad que la información que empezamos a obtener después, sobre todo por ejemplo la información que está en CIPER, es que había 170.000 empresas que estaban funcionando como empresas de primera necesidad. Estamos hablando de empresas constructoras, la empresa que está construyendo Vespucio Oriente, que se va a entregar en 3 años más, todavía está funcionando, ¿ya? Y en ese sentido teníamos empresas, ¿no es cierto?, que vendían chocolate y que estaban escrita como empresa de primera necesidad. Tenemos la información de la tabacalera, ¿no es cierto?, de San Antonio, de la British Tobacco Company, ¿no es cierto?, que también estaba inscrita como empresa de primera necesidad. Entonces, la verdad que teníamos 1 millón de permisos al día que se están dando por la comisaría virtual. Entonces, la verdad que recién a la octava semana, a la séptima semana, empezamos a disminuir los números cuando debimos haberlo hecho en la tercera semana. Entonces, efectivamente, la Andrea Repetto, una economista, digamos, que no necesariamente es muy socialista, ¿no es cierto? Ella misma calculó que esta cuarentena de 8 semanas nos ha costado 8 puntos del PIB. Una cuarentena de 3 semanas a 4 semanas nos hubiera costado 3,5 puntos del PIB. Entonces, la verdad es que nosotros como país en el manejo hemos estado en el peor de los mundos. No hemos manejado bien la pandemia y tampoco hemos manejado bien la economía. Entonces, la verdad es que cuesta un poco entender de por qué se toman ciertas decisiones, porque no está ayudando a ninguno de los dos aspectos. Javiera. Sí, o sea, creo que es importante lo que señala el doctor Bernucci, porque efectivamente, y lo hemos hablado en otros programas, aquí se dice que se prioriza la economía de alguna forma, pero aquí en realidad no se está priorizando la economía, se está priorizando el bolsillo de mismos de siempre, que es distinto. Obviamente la economía del país es mucho más amplia que eso. Quería preguntarte respecto a cuáles crees tú, José Miguel, que son las razones por las cuales el propio gobierno no quiere transparentar esto, si en el fondo se supone que son datos, digamos. Pero resulta bastante raro, sumado a todos los enredos de cifras, de fallecidos, de contagiados, de los que se mejoran, que al momento que ya deben ser al menos contabilidad de cifras. Mira, la verdad es que la respuesta real es que no lo sé y no lo sabemos. Uno puede tener como apreciaciones referentes a lo que está pasando. Cuando el ministro Mañalich, cuando se sacó el ex ministro Mañalich, hubo una nota en La Tercera donde se demostró, digamos, que en algún minuto la decisión del segundo piso de no transparentar datos habría sido una decisión activa, principalmente para no darle balas a la oposición. Esas fueron las palabras, digamos, que se utilizaron en ese reportaje, y la estoy repitiendo, digamos, lo que salió en esa nota de prensa, no es un parecer mío. Entonces, efectivamente, al parecer había cierta parte del gobierno que no quería dar datos para, en el fondo, no darle herramientas de crítica a la oposición. Eso por un lado. Ahora, yo creo que puede todavía existir algo de eso, pero yo también creo que también hay ciertos datos que no se comparten porque no los tienen, ¿ya? Y eso también puede translucir otra cosa, que en el fondo no hay, la pandemia no está siendo manejada con toda la expertise, en el fondo, ¿qué se requiere? Principalmente porque no tener ciertos datos también habla de lo frágil del sistema, habla de nuestra nula institucionalidad en salud y habla de la baja expertise de ciertas áreas del ministerio. ¿Podrían no existir, por ejemplo, discúlpame Julio, los datos de trazabilidad por comuna, por ejemplo? Podrían no estar disponibles aún después de prácticamente 5 meses de la pandemia, podrían no estar disponibles, y eso es grave. Así es. Estamos conversando con el doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico de Chile. Doctor, a propósito de esto mismo y tomando el caso de los adultos mayores, que se le está permitiendo salir un poquito en algunos casos y bueno, están siendo los que más han fallecido en cuanto a la cantidad de muertos en el país por producto del COVID-19. ¿Cómo se ve esa situación de los adultos mayores en general? Porque hay hechos que son casi clínicos, en el sentido de que los adultos mayores necesitan moverse, caminar, porque si no se también tienen una situación más grave de salud, pues se les agravan cuestiones de salud propia. ¿Cómo lo ve el Colegio Médico? Sí, es que lo que pasa es que esto no son cuerdas separadas, esto es todo un círculo, digamos, que al hacer más larga la cuarentena, tú al tener una cuarentena y al hacerla más ineficaz o ineficiente, como fue nuestra cuarentena, vas a tener que alargarla. Al alargar la cuarentena, vamos a tener mayor riesgo de complicaciones de la cuarentena. Estamos hablando de salud mental y salud física y de otro tipo. Entonces, al ya tener una cuarentena muy larga, después se empieza a generar una presión en contra para poder soltar la cuarentena. ¿Ya? Y por otro lado, como necesitas prevenir los efectos secundarios de la cuarentena, tienes que empezar a tomar medidas que muchas veces aumentan el riesgo justamente de contagio, como por ejemplo. Entonces, no es que esto sean situaciones separadas, sino, en el fondo, esto es una serie de situaciones que van en línea y que van en la misma cuerda de malas decisiones que se van tomando desde antes. Entonces, efectivamente, no es lo ideal que los adultos mayores tengan que salir. Lamentablemente, tienen que salir porque ya estamos en un efecto de 8 semanas de encierro, donde necesitamos que la gente pueda bajar un poco los niveles de encierro, tenga que bajar. Entonces, claro, ¿cómo lo hubiéramos hecho? Hubiera hecho mucho más efectivo si hacemos una cuarentena de 3 a 4 semanas, que disminuyamos la movilidad de un 30%, o sea, un solo suácate de cuarentena dura, muy heavy, donde después podemos ir empezando a soltar de a poco. Lamentablemente esa decisión ya no se tomó, entonces por eso estamos tomando este otro tipo de decisiones que estamos ahora. Está bien. Patricio, tú estás levantando el dedo ahí. Doctor, hay muchas preguntas que quisiéramos hacerle, pero hay una que en particular creo que puede poner o no una nota de cierto optimismo en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Durante la semana se entregó información respecto de varias vacunas y o tratamientos que podían comenzar a hacerse en Chile, y en particular respecto de pruebas ya en fase 3 de producción de vacunas. ¿Nos podría contar un poco sobre esto? Sí, bueno, mira, yo sé, este tema de la vacuna en general genera mucha esperanza en las personas y genera como mucho ánimo. Yo no quiero ser pájaro mal agüero, pero quiero bajar un poco las expectativas, ¿ya? Una vacuna normal se demora entre 3 a 4 años en desarrollarse, ¿ya? La vacuna comenzó a desarrollarse en diciembre del 2019, ¿ya? Obviamente que por la urgencia mundial que existe y por tremendo desastre que ha generado sobre todo la economía a nivel mundial, esta vacuna probablemente va a acelerar su proceso, ¿ya? Y su proceso, las personas más optimistas están hablando de 18 meses, ¿estamos? Eso quiere decir que probablemente no antes de junio del próximo año podamos ver el resultado ya final de la vacuna en producción con venta comercial y entrega al resto de los países, ¿ya? La verdad que las pruebas que se generan, clínicas, que son las pruebas de fase 3, la verdad que pueden tomar entre 6 meses a 12 meses, principalmente porque lo que busca esta prueba, más que comprobar la eficacia del virus, prueba que no hayan efectos secundarios muy importantes. Hay que recordar de que probablemente los 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta Tierra, probablemente unas 6.000 nos vamos a tener que vacunar, unas 5.000 nos vamos a tener que vacunar. Y la probabilidad de que aparezcan efectos secundarios en esa cantidad de personas es muy, muy elevada. Entonces, el tema que con la vacuna, como se va a vacunar tanta gente, necesitamos tener un grado de certeza de que no genera efectos secundarios muy, muy elevados para que no dejar la embarrada después. O sea, lo primero de una vacuna es que sea más segura que no colocarse la vacuna. Yo, si coloco una vacuna y genera más problemas que no colocarla, eso sería la peor vacuna de la historia, digamos, ¿ya? Entonces, la verdad que primero hay que asegurarse de que sea bien segura. Lo segundo, después que eventualmente se entregue el resultado, y una vez que tengamos claro eso, comenzar la vacunación de la población general. Ahora, como te digo yo, en este tema, como las vacunas son hechas por laboratorios privados, existe mucho de especulación, y que esta especulación tiene que ver finalmente con especulación financiera. El precio de las acciones de los laboratorios que están ejerciendo pruebas clínicas de la vacuna se han disparado en el mundo, ¿ya? Y cada vez que dicen que han tenido buenos resultados, se duplica o se triplica, digamos, el resultado de las acciones de esos laboratorios. Entonces, por eso a mí me gusta, pucha, a mí me dicen, ustedes siempre apuran malas noticias, pero a mí me gusta poner la pelota contra el piso y explicar el porqué de las cosas. Entonces, la verdad que todavía la vacuna está en una fase inicial media de producción, todavía nos faltan muchos pasos para poder tener la vacuna disponible en el fondo como país para poder aplicarla. Muy bien, doctor José Miguel Banucci, queremos agradecerle este contacto que ha tenido con De Domingo a Domingo Sin Restricción de Radio Nuevo Mundo, y por supuesto está disponible para cuando usted tenga alguna necesidad de comunicarnos alguna cosa. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien, muchas gracias, ¿no? Bueno, De Domingo a Domingo hacemos un pequeño alto en esta primera hora y regresamos. ¿Qué le parece? Bien, pues buscaremos el café. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, ya estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción. Y ya están conectados, lo vi por ahí al diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que como cada domingo se incorpora en la segunda hora de este programa. ¿Está por ahí, presidente? No se le ve. Se está sirviendo un café. Y Javiera tampoco, ¿eh? ¿Qué pasa con Javiera? Javiera está tratando de conectarse porque estuvo media con interferencias en su primera parte. Diputado, ¿está por ahí? Lo vi hace un rato atrás. ¿Qué pasó? Javiera. Ah, por ahí está. ¿Cómo está? Ahí está. Bien. Ahí está el diputado Guillermo Teller, que está haciéndose el leso por ahí, que escondido y no se quería aparecer. Está como en la semipenumbra. ¿Cómo está? No, está bien iluminado. ¿Cómo está, diputado? Yo bien, bien, gracias. Bien, gracias. Ya, qué bueno, qué bueno. Yo pensé que estaba preocupado porque como viene el desconfinamiento. ¿Está preocupado por el desconfinamiento, no? Yo estoy confinado todavía, aunque tengo permiso para salir creo que 3 veces a la semana. Así a partir de esta semana, ¿no? Sí, oiga, aparece con un eco, hay un eco, alguien está retransmitiendo. Alguien está con el audio un poco alto y por supuesto estamos con eco, efectivamente. No sé qué puede ser porque estaba mirando. Ahí paró. ¿Ahí paró? Ya, lo bajó. Entonces no fui yo porque no alcancé a hacer nada. Era don Julio que me estaba... boicoteando. Yo no manejo ni un equipo. Aquí todo se maneja por los expertos. Nadie asume actitudes o actividades que no le corresponden. Diputado, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias. Muy bien. ¿Ha estado contento con lo que ha sucedido en el Congreso esta semana? Mire, más que contento, expectante, porque uno no puede estar ni contento ni triste, pero sí expectante, entusiasmado, sobre todo por el papel que ha jugado la ciudadanía en todos estos avatares, ¿no? Porque la verdad es que quien ha ido imponiendo su razón es el pueblo de Chile, aunque en avances pequeños, como el 10%, que es pequeño en avance, pero que es inmenso en cuanto a simbolismo, en la lucha contra uno de los principales puntales del sistema neoliberal, y sobre todo uno de los factores que hace que las pensiones sean tan bajas en nuestro país, tan deprimentes. Así que no, yo estoy expectante sobre eso, y qué bueno que esté sucediendo lo que está sucediendo. Así. Don Patricio Javiera. Oye, ¿les puedo compartir los saludos antes? Es que han llegado mucho hoy día en puntual, entonces bueno, si no, bueno, después me voy a atrasar. Bueno. Ya, desde lo internacional nos han llegado desde Suecia, Bélgica, Australia, Canadá, Ecuador, desde Pachuca, México, de a lo largo de Chile nos ha llegado desde Yapel, Copiapó, Santa Juana, San Fernando, Ovalle, Concepción, Purranque, Los Ángeles, La Serena, Valparaíso, Coyhaique, Antofagasta, Quillota, Lebu, Constitución, Lota, Los Andes, Ancud, Chillán y Tongoy. Mira. Y bueno, aquí desde Recoletas, desde la Metropolitana, San Ramón, Pudahuel, Renca, Macul, Pedro Aguirre Cerda, y se acaba de sumar de hoy. Oiga, sí, cualquier saludo. Sí, cualquiera. Increíble. Usted está popular ahora, ya, pues, usted la quieren ver, pues, nosotros no. Han llegado hartos saludos a ti hoy día en todo caso. Sí. Bueno, desde Petrus, ¿quién suman ahora? Petrus, ¿quién? Cantidad de saludos verdaderamente notable. Diputado, los saludos. Esta semana usted ha tenido varias apariciones en los medios de comunicación, en la prensa en particular. Pero no en los matinales, ¿eh? En matinales no. No lo llaman de los matinales. Aclaremos la situación de inmediato. No hablamos de farándula. Pero sí, creo que la presencia de usted, del partido en los medios ha sido esta semana importante. En alguna medida, no en toda medida, pero en alguna medida tiene que ver con las declaraciones que te ha hecho respecto de una eventual candidatura presidencial del Partido Comunista, que ha provocado distinto tipo de reacciones, como es esperable. ¿Qué nos podría contar sobre esto, que ha sido noticia en la semana? Bueno, mira, a mí me hicieron una entrevista en el Mercurio después de algún tiempo, que uno podría pensar mal, pero no quiero pensar mal, ¿eh? Que fue una periodista muy amable la que me hizo la entrevista, que la entrevista fue hecha a propósito para que yo dijera estas cosas. Yo no iba a decir algo en contrario tampoco, o sea, no iba a andar con santos tapados ante una sociedad que yo creo que, a pesar de la pandemia, está expectante de lo que ocurre en el país, al contrario de lo que piensan otros, que están todos acoquinados en sus casas, que no piensan, que no miran hacia el futuro. No, yo creo que están pensando en las soluciones y en quién va a gobernar el país prontamente, porque si eso ya está a las puertas. Entonces, yo di esa opinión, pero a lo mejor, como el Mercurio es muy hábil, bueno, dijo, hagan la entrevista al diputado a ver qué es lo que le responden sus amigos de la oposición. Y claro que salieron algunos amigos y amigas de la oposición con el chaqueteo clásico, con el serrucho en la mano, porque ellos no tienen una figura tan bien posesionada como Jau, eso es lo que pasa. Entonces, y como dijo el Quijote a Sancho, bueno, ¿por qué voy a terminar la frase? Claro, mejor que no. Pero nosotros además tampoco hemos proclamado una candidatura presidencial. Lo único que dijimos en el pleno, y que yo lo repetí, es muy claro, es que Jau se ha perfilado como una figura que concita un apoyo popular importante. Va disputando en las encuestas con Lavín, los dos están en el primer lugar, y bueno, se nos obligó a hablar porque nos preguntaron, pero todos dijeron, no es el momento de proclamar candidatura, sino hemos proclamado candidatura, y por eso que yo desafié a algunos que son posibles candidatos que se nombran por ahí. Bueno, que en vez de salir a descalificar de esta manera, de aparecer con el exclusionismo de siempre hacia los comunistas, que los comunistas, uno dijo que los comunistas no unían, que los comunistas polarizan, es decir, entonces tiene que ser siempre alguien cercano al centro, ¿no? El candidato o la candidata presidencial. Bueno, en vez de decir eso, bueno, que digan mejor, qué bueno que hay más candidatos y nos vemos en las primarias o en la primera vuelta. Eso es lo que corresponde dentro de un sistema democrático como el que todos decimos preconizar. Pero bueno, las cosas van a seguir. Yo creo que es la gente la que está impulsando una eventual candidatura de Daniel Jadue. Y claro, y si la gente lo pide, bueno, nosotros no vamos a decir que no. Además que es un gran candidato. De los que han hablado, ninguno ha podido desconocer lo que Daniel Jadue ha hecho como alcalde, que yo creo que por primera vez aparece un gobierno municipal tan bien ponderado y calificado por la sociedad chilena, con las farmacias populares, las librerías populares, las inmobiliarias populares, la universidad popular, etcétera, etcétera, que le da oportunidades a muchas personas que no habrían tenido oportunidades, y este alcalde se las ha dado. Javiera, Patricio, están... Yo encuentro que... Sí, me está anotando un saludo. Encuentro que estas expresiones a las que se refiere el diputado, no sé, al menos como las vi yo, es como de... como la del picado, no sé. Pero esa impresión me dejó. Y yo quería preguntarle respecto a este tema y de las presidenciales y todo. Si bien se entiende lo que usted menciona de que no hay proclamación, sí hay ciertas ideas que, bueno, ha expresado el movimiento social con mucha más fuerza desde el 18 de octubre y que han sido, digamos, las que han marcado el debate en Chile, e inclusive los proyectos que se han aprobado, el 10%, etcétera. ¿Hay algunos aspectos respecto a lo más puramente programático en relación a la presidencial que sea importante, o quizá no está conversado todavía, pero quiero preguntarle como más por esa parte de bueno, una cosa es tener candidato, pero otra cosa también es tener un programa ordenador, digamos, de lo que vaya a ser una posibilidad de gobierno o propuesta de gobierno. Bueno, creo que en la entrevista lo dije, y lo he dicho en varias entrevistas, también la semana pasada yo hablé del pleno del partido donde se había discutido esto, y que hemos visto que lo más importante es tener un programa de gobierno muy bien definido, y seguramente eso lo vamos a discutir mucho más ampliamente en el congreso que el partido va a realizar a fines de este año. Y teniendo ese programa de gobierno, ya vamos a estar en condiciones de decir, bueno, ¿cuándo vamos a proclamar una candidatura? Y eso lo estamos preparando, lo estamos conversando. Incluso en nuestro pacto de unidad para el cambio, donde seguramente va a haber más de una candidatura, ahí hemos determinado que si es preciso, entre nosotros estamos dispuestos a hacer primarias. No, como alguien dijo, hacer primarias al interior del partido, porque no hemos planteado eso, hacer primaria al interior del partido. Tampoco sería una locura, pero no, lo pertinente es tener una candidatura que realmente sea una expresión de un sentir popular, ¿no? Y esa candidatura llevarla a primaria con otro partido. Y yo he dicho también que estamos en disposición de competir. Y claro, si algunos como estos que han salido a denostar a Daniel Jadue no quieren hacer primarias con nosotros, bueno, iremos a primera vuelta, pero sobre una base muy firme de un programa, de un nuevo proyecto de desarrollo. También lo dije, un nuevo gobierno en Chile va a tener que poner en práctica ya la nueva constitución, va a ser una tarea ardua, y en eso, para eso nos estamos preparando. Diputado, hay mucha todavía agua que debe correr bajo los puentes para tomar una cantidad de determinaciones políticas, y por lo tanto el devenir cotidiano de la actividad o de la situación que se vive con pandemia también va a influir mucho en las decisiones finales, ¿no? Ahora, yo quería echarle un poco en los temas que son de más discusión de la sociedad, que es la... En la Cámara de Diputados había aprobado un proyecto respecto a los servicios básicos. El gobierno, al corte de los servicios básicos, el gobierno lo vetó, el presidente de la República lo vetó. Y sin embargo, lo que está sucediendo es que están llegando cuentas y están amenazando con cortes a distintos sectores, y cuentas que son realmente casi impropias, por decirlo de alguna forma. A alguien que me llegó aquí una cuenta de un, no es la mía por si acaso, puedo dar el número del cliente, que me llegó una cuenta donde dice, mira, me juntaron una cantidad de meses que no me cobraron, pero después cuando me cobraron ahora me aplican a toda la cuenta, en la cuenta de electricidad estoy hablando, pero en él, pues lo voy a mostrar aquí. Dice, me aplicaron a toda la cuenta el límite de invierno, por tanto me aplicaron un sobreprecio, cuando la cuenta que me están cobrando habla de meses de marzo, abril y mayo, donde todavía no hay el límite de invierno. Entonces, ¿cómo se ve esta situación de los pobladores, de los consumidores, que son la gran mayoría de chilenos, que todos estamos conectados de alguna forma a este tipo de servicios? Me entiendo que usted no ha pagado la cuenta. No, si no es mía. Tiene cómo pagarla. No es mía. Pero alguien que ya, bueno, fuera de broma, es un tema muy serio. Dos cosas. Uno, hubo una sesión especial en la Cámara en que trató este tema, ¿no? Que usted ya lo había denunciado en semanas pasadas. Sí. Y fue tratado en la Cámara como sesión especial, y allí se arribó a la conclusión de que había que penalizar a las empresas de servicios esenciales que pasaran por sobre las normas y que hicieran cobros abusivos, que esta aglomeración de cobros con intereses o multas, qué sé yo. Y por otra parte, está aprobada, la Cámara fue aprobada una ley ya hace más de un mes que posterga el cobro de deudas por servicios eléctricos, de agua potable, gas, incluso wifi. Prohíbe los cortes de los servicios y además elimina la tarifa de invierno. Esta es la ley que Piñera se negó a promulgar y que esperó un mes para vetarla. La vetó, mandó el veto al Congreso. Lo primero que le pasó es que perdió el veto por amplia mayoría. Y en segundo término, las 5 o 6 enmiendas que había hecho el gobierno, que en el fondo era para favorecer a las compañías repartidoras de electricidad, fueron todas rechazadas por los 2/3 de los parlamentarios. Es decir, es una derrota rotunda que se sumó a la derrota del 10%. Bueno, fue en el mismo día, o sea, fueron 2 derrotas sucesivas. Ahora, el gobierno tiene que promulgar esta ley, pero parece que todavía se sigue haciendo el cucho. Yo creo que es una ley que le hace falta a la gente, claro, y que tiene efecto retroactivo un mes y dura 2 o 3 meses hacia adelante. Ese es el efecto de la ley. No hay nada en esta ley que vaya a empobrecer a las grandes compañías generadoras de electricidad o las que venden combustible o la empresa del wifi, no, nada de eso. Lo único que hace es tratar en parte de proteger los intereses de los usuarios de estos servicios. Y claro, y mientras más se demore en publicarla, las empresas están apurando los cobros. Sí, claro, indudablemente. Claro. Ya hemos visto esta semana que incluso las cuentas de la luz subieron enormemente. Claro. Porque a las empresas se le había olvidado hacer unos cobros que habían estado autorizados. Ahora, diputado, lo que a mí me parece sorprendente, quería preguntarle su opinión, es que el gobierno ha insistido varias veces que comprende el problema que tienen los consumidores con sus cuentas todos los meses. Y lo ha dicho respecto a la luz, respecto al gas, respecto al agua potable, en fin. Sin embargo, lo que ha hecho el gobierno es dirigirse a las empresas para pedirles, por favor, que sean tolerantes, conscientes, que cuiden a sus clientes. Entonces, en vez de recurrir a una ley que expresa la autoridad del Estado, ellos están pidiéndoles, por favor, a ciertas empresas que sean buenitos, así como el virus de Mañales, que sean buenitos con los consumidores en materia de consumo esencial. Que sean buenas personas. Que sean buenas personas. ¿Le parece cómo juzgar esta actitud tan curiosa del gobierno que se dirige a las empresas de esta manera? Claro, para justificar el veto presidencial, un ministro dijo en la Cámara que esto se hacía porque existía el peligro de que estas empresas se querellaran contra el Estado chileno. La verdad es que a mí me parece que es insólito. A lo mejor se pueden querellar, bueno, pero, o sea, si tenemos un Estado que no es capaz de proteger ante las grandes empresas a los ciudadanos y ciudadanas, entonces, ¿qué Estado tenemos y qué gobierno tenemos si se entrega tan fácilmente y le anda pidiendo por favor a las empresas que... Por eso es que se mandó este proyecto de ley en el Congreso, porque lo que se vio, lo que vimos, es que no bastaba con ese acuerdo de buenas personas entre el presidente y sus socios empresarios. No, se necesitaba una ley, y esa es la ley que se hizo, ¿no? Porque ni siquiera es un decreto el del gobierno, es un acuerdo así medio en el aire, ¿no? Y las empresas, porque en cualquier momento pueden cobrar, la ley está de parte de ellos. Entonces, lo que había que evitar era los cobros y los abusos en los cobros. Javiera. Yo quería preguntar sobre un análisis en profundidad de las repercusiones que tuvo tanto la votación del 10% en la derecha, que, bueno, igual algo comentábamos al principio del programa con Patricio y con Julio de la fractura que se produce en la derecha, su situación interna. Hoy día mismo estaba haciendo la editorial de La Tercera, donde con un afán bastante Barça, en realidad no sabría cómo decirlo de otra forma, discúlpenme la palabra, titulan su editorial como La política a merced de partidos políticos minoritarios o algo así. Entonces, hay como algún análisis también de la derecha que busca, digamos, empezar a ponerse en el caso de que pudieran también existir la posibilidad más real, digamos, en la posición de poder hacer una articulación mayor. Pero, ¿qué análisis hace usted respecto a esta fractura y también como a la cohesión de la propia oposición que ha estado tan ambivalente, pero que ahora pareciera quizás... Yo diría que impulsado por el fehaciente anhelo popular de lograr algunas pequeñas conquistas como este del 10%, la oposición dio algunos pasos de manera unida. Y al actuar unida hubo un resultado, yo diría, espectacular en relación a darle salida a esas demandas. Y la dio la oposición de conjunto, y qué bueno que también la dio el Parlamento, que está tan desprestigiado. A contrapelo del Ejecutivo, a contrapelo de los partidos de derecha. Bueno, esto ha creado una crisis de gobernabilidad. O sea, el gobierno aparece como no gobernando, como no dominando el proceso legislativo que le corresponde de acuerdo a la Constitución, que se ha reclamado mucho, pero una Constitución que está en veremos, porque la queremos cambiar, porque no responde a los intereses ciudadanos, ¿no? Entonces se ha apelado mucho en estos días a esta Constitución obsoleta. Entonces esto ha creado una crisis de gobernabilidad que está asociada a una profunda crisis de credibilidad, que la gente no cree en el gobierno, tampoco cree en sus pocos partidarios, porque varios le han dado vuelta a la espalda. Entonces están en un problema. Lo que asoma por todos lados hoy día en los medios de prensa es que el presidente no sabe qué hacer en este caso, y que lo más probable es que se rinda a la situación y trate de buscar de nuevo algunos acuerdos que lo reimpulsen para tomar algún tipo de iniciativa. Es lo que le están diciendo las grandes empresas a través del Mercurio, de La Tercera, qué sé yo. Pero parece que la procesión lleva por dentro un poquito más complicada, porque se ha hablado incluso de que la derecha no aparece en figura. Hoy día aparece Evelyn Matthei candidateándose para ministra del Interior. Ya, no sé, vamos a caer de las llamas a las brasas, como dicen. Complicado, no tienen salida como última ratio, como se dice ahora, ¿eh? Esta candidatura de Evelyn Matthei. Ya dicen que es muy hábil, seguramente lo es, pero no sé si es como para enfrentar la situación actual. Cualquiera sea la figura, este gobierno está ya como terminado, está como terminado. Yo espero que no salgan de nuevo algunos bomberos políticos, no me refiero a los bomberos que apagan los incendios, sino que hay bomberos que apagan los incendios políticos, ¿eh? Que salgan al salvataje de nuevo de una presidencia que se está hundiendo, que no da para más. Si estuviéramos en un sistema parlamentario, efectivamente ya habría tenido que cambiarse el primer ministro, ¿no? Evidentemente ya tendría que haberse producido el cambio. Y aquí estamos asistiendo a un gobierno que tiene ya menos del 15%, ¿no?, del apoyo ciudadano, público. Entonces, que no es capaz de gobernar, que no está gobernando, entonces le está complicando la situación. Eso es lo que existe hoy día. Y todo el mundo está expectante respecto a lo que va a pasar a la salida de la cuarentena. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo no doy por 100% seguro de que va a venir un estallido como está amenazando la derecha, pero que van a haber demandas sociales, van a haber, y gruesas, si hay 3 millones de cesantes en nuestro país, entonces y mucha gente que ha caído en la pobreza, hay mucha desesperación, hay hambre, entonces todo esto se ha ido juntando. Entonces, ¿cómo va a enfrentar esta situación este gobierno? Es lo que tenemos que mirar con cierta profundidad. Recién Recordábamos todo lo que está haciendo el Parlamento, lo que está discutiendo el Parlamento y las iniciativas que están surgiendo en el Parlamento respecto a elementos que permitirían especialmente enfrentar estas situaciones tan complejas que le va a venir al país a partir de la situación que genera la pandemia. Y se está discutiendo nuevamente el impuesto a los super ricos. Y claro, esto fue se presentó y tuvo un trámite previo y no sé si después qué pasó, pero lo concreto es que ahora se volvió a poner en tabla la discusión de este impuesto. ¿Cómo se ve esa situación en el Parlamento? Porque sería también importante tener presente que con un impuesto que efectivamente se instale previamente se podría prevenir lo que pueda venir después respecto a situaciones de hambruna, situaciones de cesantía, bueno, todo lo que está generando la pandemia y también las medidas económicas erradas que está tomando el gobierno, ¿no? Claro, primero, mire, está ocurriendo algo similar que lo que ocurre con el retiro del 10% de los fondos previsionales. Que estaba el peligro de que, o sea, no el peligro, sino que sencillamente declararon el proyecto de ley como inconstitucional. Por eso es que se usó la figura de una reforma constitucional. Entonces es muy difícil que el Tribunal Constitucional pueda declarar inconstitucional una reforma constitucional, tienen que acatarla. Claro. No puede decir que es inconstitucional porque el Parlamento tiene esa potestad de cambiar la Constitución también, producir la reforma de la Constitución. Y en el caso de del impuesto a los más ricos, también estaba ocurriendo el mismo fenómeno. Por eso es que se recurrió a una reforma transitoria de la Constitución y por eso ahora llegó a la Comisión de Constitución. Y ahí se está discutiendo cuánto se va a demorar, cuánto más, cuánto menos. Y ya está empezando la campaña también contra este proyecto. Pobrecitos los más ricos de este país que van a salir pobres de este impuesto, ¿no? Pero si uno esto lo pone en la balanza con las ganancias y las utilidades que han ganado incluso ahora bajo pandemia, claro, no tiene ningún asidero todos esos reclamos. Además que ellos han sacado ejemplos de otros países del mundo que estos impuestos, no sé qué cosas han producido, donde se le han cobrado impuestos a los más ricos. Pero resulta que hay una especie de asociación de super ricos de Estados Unidos que sacaron una carta dirigida a todos los super ricos del mundo diciéndoles, mire, hay que estar en disposición de que nos cobren impuestos. Incluso nosotros hacer esfuerzo porque se cobren, alentar a que se cobren esos impuestos. Y Chile es una isla, es la única parte que los super ricos no pueden ser tocados. Es la única parte del mundo. Entonces yo espero que esto avance y que no empiecen de nuevo los remilgos y tampoco que aparezcan algunos sectores que estén dispuestos a ir a defender así como hacían los super ricos. Mire, estos super ricos que son dueños de muchas de las principales empresas de nuestro país no han tenido ni un miramiento ni una apertura a sentarse a conversar con las organizaciones de trabajadores en una mesa tripartita junto también al gobierno. Uno de los problemas más serios, más agudos que tenemos entre manos es la pérdida de los puestos de trabajo, la baja en los salarios y en las pensiones. Son dos temas que tienen que discutirse a profundidad. Hay una serie de abusos, se ha producido una enorme cantidad de abusos contra los trabajadores aprovechándose de la pandemia, despido justificado, rebaja de sueldo, no pago de desahucio, etcétera, etcétera. No hay fiscalización del teletrabajo, ¿no? Entonces, ¿cuánto trabaja la gente? No existe, no hay un orden sobre esto. Y para eso es que nosotros estamos exigiendo, y también lo están exigiendo las organizaciones sindicales, ya de hace un tiempo que se establezcan estas mesas, ¿no? Entonces después se dice no, que nadie quiere colaborar, los comunistas lo único que hacen es decir que no o negarse. Estamos haciendo una propuesta que es muy concreta de cómo tratar el tema. Bueno, pero eso en relación a los super ricos. Bueno. Es importante, tomar nota de lo que dice el diputado Tellier, porque yo creo que hay un paralelo muy grande entre la campaña que se hizo a propósito del 10% de la AFP con esto que se empieza a hacer, que ya apareció en casi toda la prensa seria, entre comillas, que se compara el impuesto que se pretende aplicar en Chile con los impuestos en una serie de países, en condiciones, por cierto, completamente distintas a las que tenemos hoy día. Entonces las comparaciones son comparaciones nuevamente fuera de contexto que no resisten análisis. Pero se intenta por esta vía de la propaganda desprestigiar la idea del impuesto a los superricos. Para eso va la... Y yo espero, no sé cómo ve el diputado la situación, yo espero que no se produzca algo parecido a lo que de alguna manera se incorporó en la discusión del 10%, que incluso parlamentarios de la oposición, o que se dicen de oposición, agarraron papa con esto de que se iba a producir una catástrofe económica a propósito del 10%. Menos mal que a última hora reaccionaron, se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error muy grande, pero no sea cosa que ocurra algo parecido con lo del impuesto a los superricos. Claro, esperemos que no, porque al contrario también hay algunos parlamentarios, según la prensa de hoy, de que entre toda esta cantidad de este cúmulo de emociones, podríamos que surgieron de la discusión sobre el 10%, aprovechándose de eso, sobrepticiamente un grupo de parlamentarios habría dado el vamos a que las grandes empresas puedan usar fondos de las pensiones, y tal vez por eso es que se ha callado un poco el reclamo de las AFP y de los grandes empresarios, ¿no? Yo todavía no lo tengo claro, pero andan circulando varias versiones de esto, y sería muy grave, pues, o sea, son más o menos los mismos que habían alertado de la catástrofe que iba a quedar si se retiraba el 10%. Son los mismos que le están entregando a las grandes empresas mayor facilidades para poder usar estos fondos, que además son las que la usan, pues. Sí, claro, una cantidad muy considerable, porque además no está previsto que con esos 10.000 millones de dólares haya algún tipo de propiedad adquirida por el Estado, sino que sería propiedad adquirida por la AFP, en referencia, digamos, de un bolsillo al otro. Es así, una ley es bastante curiosa, que ha sido poco comentada hasta ahora, diputado. Así es, ha sido poco comentada. Está en el Senado, pero seguramente va a llegar a la Cámara de Diputados y ahí veremos qué podemos hacer. ¿Javiera? Sí, yo quería preguntar a raíz de un artículo que también sale en El Siglo, que se llama ¿Quiénes fueron con la aprobación del 10%? Y, bueno, lo recomiendo, pero obviamente, aparte del fracaso del gobierno, incorpora a los gremios empresariales, los directivos de las AFPs y consorcios extranjeros. Entonces, yo quería preguntar en puntual por el rol de los gremios empresariales. Igual algo esbozaba Patricio anteriormente, pero el lobby ha sido algo descarado. También yo vi la intervención que usted, diputado, hizo en la Cámara, y bueno, preguntar puntualmente por ese esa arista de toda la situación, porque igual los grandes empresarios, por ejemplo, respecto al impuesto de los super ricos, a los super ricos, obviamente son ellos quienes componen parte probablemente de estos super ricos. Entonces, preguntarle a raíz de eso. Sí, bueno, se ha ido aclarando quiénes son los dueños de las AFP en Chile. Son casi todas empresas o empresarios extranjeros. Ahí dimos la nómina hace un ratito atrás. Claro, radicado parece fundamentalmente en Estados Unidos. Sí, ahora, ¿y cómo se reparten el uso de los fondos? Parece que un 60% está afuera, un 40% en Chile, más o menos. O no sé si es viceversa, pero igual son cantidades enormes, de las cuales los grandes empresarios, sean chilenos o extranjeros, se aprovechan. De hacer uso de los fondos provisionales sin que es el uso de esos fondos para hacer grandes negocios que dejan muchas utilidades, de alguna manera haya mejorado las pensiones en Chile. Nunca ha significado una mejora de las pensiones en Chile, al contrario, históricamente las pensiones se han ido desmejorando, han venido de más a menos. Y claro, toda esta playa de, que es muy minoritaria además, pero que tienen gran poder económico, dieron la batalla campal contra este proyecto. Lo hicieron a través de los medios de comunicación, de forma muy cerrada, lo tuvieron todo a disposición durante mucho tiempo. Lo hicieron a través de un lobby, no el lobby que está reglamentado en la Cámara, que uno está obligado a otorgar entrevistas ciudadanas, no, sino que el lobby ese que conocemos, que es lobby para negocio, ¿no?, como el que se usa en el Parlamento norteamericano y también europeo, que hace el lobby a los parlamentarios que está reglamentado para hacer negocio. Entonces ellos lo han reglamentado porque, bueno, son los sistemas, pero aquí en Chile no es así la situación. Aquí el lobby de esa naturaleza está prohibido que se haga respecto de los parlamentarios, y sabemos que han habido parlamentarios que han sido condenados por esto, a pagar multas, y todavía algunos están en juicios largos. Hay exministros también que están en lo mismo, uno que apareció hace poco de nuevo en la palestra para tratar de también de echar abajo el 10%, el señor Longueira, uno de los coroneles. Todavía está pendiente de eso porque él accedió a ser, él fue lobista y accedió a dejarse influir por las grandes empresas pesqueras. Bueno, esa es la situación, pues así es. Y hubo una batalla campal en un momento aquí en Chile entre estos sectores pudientes con el resto de la población, y pudo más afortunadamente el pueblo unido en esta oportunidad. Así es. Diputado, hay una lista adicional muy interesante, diputado, respecto de esto, a propósito de lo que usted está diciendo del lobby. Ayer se publicó una investigación periodística de CIPER que indagó en los directorios de las AFP y en los directorios y ejecutivos de las empresas controladas por la AFP. Bueno, y apareció una lista realmente impresionante de funcionarios de gobierno que han pasado a la otra vereda, que han pasado al frente. Tanto los que han llegado a tener algún cargo financiado por la AFP, como los que se postulan como candidatos a hacerlo. Bueno, y entre esos hay personas que fueron hasta hace poco parlamentarios en ejercicio, fueron ministros de los gobiernos anteriores, etcétera. ¿No cree usted que esto debiera reglamentarse fuertemente para evitar estos efectos tan nocivos que denuncia CIPER? Claro que debería reglamentarse de manera mucho más drástica, porque está reglamentado, pero los plazos para esperar para poder postular uno que ha sido diputado o ministro a un cargo en una AFP, creo que es un año. No sé si ahora se han ampliado 2 años, pero es un año, creo. Entonces, muy poco. O sea, no, algo se ha logrado avanzar, por ejemplo, en relación a la compra de armas, de que un general, porque igual pasa lo mismo con algunos oficiales, porque pasan del ejército, jubilan y pasan a formar parte de alguna empresa, lobista de una empresa que vende armas. Entonces eso no puede ser. Entonces claro que hay que ponerle, yo creo que son de los temas de nueva constitución también, que de alguna manera deberán expresarse con mucha claridad, porque tiene que ver con la institucionalidad del Estado, que no puede ser que la institucionalidad del Estado esté tan permeada por los intereses empresariales. A propósito de nueva constitución, diputado, uno... Durante la semana se conoció el caso de un asesor... Patricio, de... ¿no me has dejado hablar en todo el rato? ¿Perdón? ¿No me has dejado hablar? Oye, es que... Julio... Julio, prende su micrófono, Julio. No, me imagino que se escucha, ¿no? ¿O no? No, sí se escucha. Lo que pasa es que está enganchado desde la radio y hay que silenciar el de la cámara de Julio para que no se escuche dos veces. Sí. Mire, podría hasta escucharse dos veces. Entonces, este está absolutamente cortado, ¿no? Ya, ahora si te lo estamos escuchando. Pero bueno, tiene que ver con lo anda último que usted dijo. ¿Anda complejo, Julio, y qué? No, sin nada de complejo. Sí, hasta final de cuentas, la pandemia uno lo tiene medio también ya saturado. Esto mismo respecto de la situación del plebiscito, que debiera cambiar muchas de estas cosas que usted está planteando. No, el plebiscito no, el proceso constituyente. Perdón, el proceso constituyente, disculpe, me equivoqué. El proceso constituyente, que tiene que ver con el plebiscito, porfiado, bueno, tiene que cambiar toda esta situación, la nueva constitución, que indudablemente tiene que tener otro cariz y otra impronta respecto a los grandes grupos económicos en relación a la potestad del pueblo en general. Pero ¿cómo se ve, dada la situación de pandemia que hay, y la salida que está planteando el gobierno, este paso a paso, donde está desconfinando poco a poco algunos sectores, en relación a lo que podría, cómo se ve desde la política? Estoy planteando más bien, porque ya tuvimos al doctor Bernucci explicándonos y contándonos cómo se ve la pandemia y tienen algunas aprensiones. ¿Cómo se ve desde la política esta posibilidad de que pueda haber un rebrote que impida que finalmente se realice el plebiscito? ¿Cómo lo ven? ¿Se ve algo así de la política? Bueno, es que en ese caso nosotros tenemos que escuchar a los científicos o a los médicos, los epidemiologistas, ¿no? Que tienen que tener la voz más clara. Claro, se puede jugar políticamente también desde el gobierno. Yo no creo que sea, espero que no sea, existe algún propósito escondido respecto de esto de emplear la cuarentena, por ejemplo, para que no se pueda hacer el plebiscito. Pero ya se está empezando el desconfinamiento, según el gobierno, que pueden haber rebrotes, pueden haber rebrotes. Lo que nosotros hemos dicho siempre es que, sí, bueno, si hay una crisis sanitaria de nuevo, evidentemente que en ese caso no queda otra cosa que postergar el plebiscito, postergarlo, y habrá que ver cuánto, ¿no? Habría que ver. Así como están las cosas, da la impresión de que es posible hacer el plebiscito, porque ya incluso el servicio electoral, el propio gobierno se están preparando para crear condiciones. Se dijo que se iba a votar 2 días, pero después se ha dicho que por ser muy alto el financiamiento va a ser solo 1 día. Yo, aquí de nuevo se contrapone economía con la salud de la gente. Yo creo que hay que buscar la fórmula para que la gente pueda ir a votar con seguridad, eso sí, porque si no, también, si no hay seguridad, si se va a haber temor de ir a votar, puede resultar un fiasco el plebiscito, y nadie quiere eso. O sea, por lo menos de los que queremos que exista nueva constitución, nadie quiere eso. De los otros sí que hay algunos que les gustaría que fracasara el plebiscito, pero esa es la situación. O sea, ya una vez los políticos, como nos llaman, tuvimos que pronunciarnos respecto a la postergación del plebiscito, y nos pronunciamos conscientemente de que había que postergarlo. Pero nadie, creo yo, está en disposición en la oposición de que se elimine el plebiscito, como quieren algunos sectores de derecha. Eso sí que de ninguna manera. Patricio, disculpa que... Y que estoy disciplinado, ¿eh? No, a propósito de esto que está considerando el diputado, creo que es importante tener en cuenta lo que ocurrió ayer con esta marcha de los partidarios del rechazo. Sí. Son justamente los sectores más recalcitrantes, que más se molestan, más se oponen a la realización del plebiscito, y sobre todo que buscan el fracaso del resultado en el plebiscito. Entonces ayer estos organizaron una marcha, pidieron unos permisos para ir a comprar, y por casualidad se juntaron en la Alameda de Bernardo Higgins, a pocas cuadras de la Alameda. Por pura casualidad se pusieron unos detrás de otros, por pura casualidad iban con banderas y textos, taparon las patentes de sus vehículos, y entonces organizaron una proclamación contra el plebiscito por el rechazo. y sin embargo no fueron metidos presos todos, como le ocurre a un ciudadano que está administrando una olla común en una población. ¿Qué tenemos que sacar de esto, diputado? Es algo raro, porque fíjese que cuando uno pide permiso para salir, tiene que decir por dónde va a caminar y hasta dónde se dirige y a qué sale. Y en este caso, si iban a comprar, bueno, tenían permiso para ir al lugar donde iban a ir a comprar, no para ir a hacer una manifestación. O sea, esta fue una manifestación hecha sin permiso. Y protegida por la policía. No sé si protegida, pero consentida. ¿Sí? No hubo orden ninguna para disolverla. O sea, en plena cuarentena se permite hacer una actividad como esta. Claro, pueden decir, no, pero que ya estaba por levantarse la cuarentena en los barrios altos. Todavía no. El lunes. ¿Todavía recién? No. Martes. ¿El lunes recién? Claro. Lunes o martes, por ahí. Así que no hay... Claro, pero fue una cosa bastante grave a mi juicio, porque reveló la absoluta impunidad con que pueden moverse ciertos grupos de chilenas y chilenos, contradiciendo lo que ocurre con sectores que se movilizan en alguna comuna, en algún barrio. Claro, la represión a las ollas comunes, por ejemplo, ha sido tremenda. O sea, van, sacan a la gente, la reprimen, etcétera, etcétera. En vez de dar facilidades, hay gente que realmente está haciendo algo bueno en relación a la pandemia, la reprimen. En este caso no reprimieron. Así es. Pero sin permiso. ¿Javiera? ¿Me escuchan? Sí, absolutamente. Que, de verdad, mi internet anda ahí nomás, entonces de repente tengo como que se me corta. Pero todo esto ha salido todo bien. Llámenle al Cernac. Claro, al Cernac, vaya reclamo. Sí, vi que habían algunos con el mismo problema que yo. Hay muchos problemas con esta cosa de. Colectiva presentada contra una empresa. Contra, sí, claro, de hecho, soy cliente de la misma empresa, por lo demás, pero bueno. Tiene que cambiar. Respecto a la agenda de la semana que viene, esta en general debería estar marcada por el impuesto a los súper ricos. ¿Esto tiene fecha? ¿No tiene fecha? O sea, como ya sé, obviamente, que hablamos del tema durante este programa, pero mi pregunta en realidad es más hacia como el procedimiento, porque varios de los auditores y auditoras quieren saber en el fondo qué día tienen que estar atentos. No ve que ahora la gente sigue los debates y todo, y eso creo yo que está súper bien. Bueno, mire, la semana que viene es semana distrital en la Cámara. No sé si la Comisión de Constitución se va a reunir de igual manera. Y está la Comisión de Constitución, se están haciendo yo creo las audiencias ciudadanas, ¿no? Que todo proyecto tiene que discutirse con audiencia ciudadana. Y no sé, pues es la Comisión de Constitución la que de ella depende de que pase a sala. Y después la mesa la pone en tabla, o los comités parlamentarios lo ponen en tabla. Entonces yo no podría decirle cuándo se va a discutir. No está definido todavía. Hay que estar alerta. Ahora, la próxima semana yo creo que va a estar el punto político más bien señalada por la cuenta pública que tiene que dar el presidente de la República el día viernes, y donde va a tener que referirse de alguna manera a toda esta situación y dar una salida, cualquiera que sea. Y no sé si va a anunciar cambio de gabinete, si lo va a hacer antes. Eso es lo que va a estar en la discusión. Eso es lo que va a estar en gran parte de la discusión. Y además que ya va a empezar el pago del 10%, que ahora, por todo lo que he leído, la AFP dice que van a dar todas las facilidades para que la gente cobre el 10%. Es increíble. Claro. Ni siquiera tienen que ir a la AFP. No. Van a poner lo último en la tecnología para que puedan cobrar. Se los vamos a dejar a la casa, dice. Bueno, estamos llegando al final, así que las reflexiones de cada cual. ¿Quién comienza? Javiera, Patricio, Como prefieran ustedes, a mí. Ya, pues, empata. Dale, Patricio. Ah, ya. No hay problema. Todos se corren aquí. Oye, Yo quiero aprovechar este instante para pensar un poco en el escenario internacional tan complejo que se está dando, porque al amparo de la pandemia, las grandes potencias, en particular la gran potencia de Estados Unidos, bueno, está desarrollando su juego con todas sus cartas. Y creo que es muy importante no perder de vista entonces lo que está ocurriendo en el escenario internacional. Hay una cantidad de conflictos bastante impresionante que se desarrollan en torno a la gran confrontación entre Estados Unidos y su actividad respecto de China. Pero el escenario en el sudeste asiático y en el Asia en particular, incluyendo en esto a Rusia, es un escenario también complejo. Entonces es muy importante que nosotros, que somos una pequeña isla al sur del mundo, tengamos siempre presente lo que está ocurriendo con estos escenarios internacionales que son dominados por la geopolítica actual. Creo que es muy importante llevar la cuenta de lo que, en función de su muy deteriorada posición respecto de la segunda elección en Estados Unidos, ha intentado el presidente norteamericano Trump respecto de varios países. Y como comentario final respecto de esto, esta semana que transcurrió fue una semana en que hubo un nuevo aniversario de lo que fue la acción del cuartel Moncada, que inició la gesta emancipadora cubana el 26 de julio, le dio el nombre al movimiento, y creo que es muy importante que tengamos presente que los países que inician una lucha por un cambio fundamental, entre los cuales puede estar el nuestro a partir de estos meses que vienen, van a ser permanentemente agredidos en formas diferentes, violentamente, solapadamente, con agentes encubiertos, etcétera, por el imperialismo norteamericano. Creo que es muy importante que nosotros, al tiempo que reivindicamos nuestro derecho a hacer los cambios que creemos necesarios para vivir de otra manera en Chile, reivindiquemos nuestra independencia, reivindiquemos que estamos dispuestos a hacerlo, teniendo claro que vamos a ser agredidos una vez más por el imperialismo norteamericano, como ocurrió durante el gobierno de Salvador Allende, luego de la nacionalización del cobre. Eso no puede olvidarse, tiene que estar siempre presente como una característica de la lucha, porque algunos quisieran que Chile fuese una especie de isla al fin del mundo en que no pasan las cosas que ocurren en el resto. No pasan, y vamos a ser agredidos y duramente si es que seguimos adelante con este proceso. Gracias, Patricio. Javiera. Les leo todos los saludos que llegaron entonces desde México, Ecuador, Canadá, Australia, Bélgica, Suecia y Yapel, desde Chile, Copiapó, Santa Juana, San Fernando, Ovalle, Concepción, Purranque, Los Ángeles, La Serena, Valparaíso, Coyhaique, Antofagasta, Quillota, Lebu, Lota, Sancud, Chillán, Tongoy, Pitrufquén, Laja, Coronel, Recoleta, desde la Metropolitana, San Ramón, Lo Espejo, Pudahuel, Renca, Macul, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Buin, y La Frida. Esos son los saludos que nos llegaron hoy día. Estuvimos bien saludados desde el inicio del programa, así que se agradece a los auditores del programa, que su compañía siempre es muy grata. Yo en realidad me sumo a las palabras anteriores, pero por sobre todo quería ocupar estos minutos porque creo que conversando con harta gente y todo, que hay un espíritu de mucha, desde San Antonio se suman los saludos también, pero que hay un espíritu de mucha rabia respecto a lo ocurrido esta semana, particularmente yo creo por nosotras las mujeres. A mí en lo personal, el día miércoles obviamente estaba contenta porque se había aprobado el tema del 10%, pero siento que de alguna forma igual todo el fenómeno noticioso de estos hechos, digamos, de violencia en distintas expresiones, pero de altos niveles de violencia hacia la mujer, van generando un proceso que de alguna u otra forma es doloroso y que causa una especie o fenómeno de revictimización masiva, dado lo masivo que son los casos de violencia hacia las mujeres. Y creo que es importante, no sé, pensaba yo para mí, adentros en realidad. Javiera se quedó, se congeló. ¿Se congeló? ¿Ahí volvió? Ahí volvió. Se volvió a congelar. Canalizando en hacer cambios reales en nuestro... Está con bastantes problemas. Sí, es que mi internet, pero bueno. Pero bueno, solo para cerrar, de que creo que es importante canalizar esto en cambios reales. Yo creo que eso hoy día es un imperativo, digamos, del movimiento de las mujeres, que es muy importante, y sobre todo considerar que es alianza, que de hecho esto es algo que existe también en las marchas entre patriarcado y capital, es realmente una alianza criminal, ¿no? Eso es una cuestión que también tenemos que ir superando, y más enviar este como mensaje de fuerza y de deseos, digamos, de movimiento hacia las mujeres chilenas. Bueno, le entendimos un tres cuartos, porque se le cortaba, se congelaba, pero yo, la idea estaba clara, ese por lo menos. Diputado Guillermo Taller. No, yo creo que es importante lo que decía Javier, sí, sí, respecto a las mujeres, porque uno de los efectos que ha producido la pandemia es el aumento de la violencia hacia las mujeres, y que no han tenido la adecuada atención del gobierno. Ha sido muy deficitaria la atención hacia la mujer. Y creo que hay otro sector que está sufriendo los abates de este modelo, y que es un pueblo, ¿no es cierto?, el pueblo mapuche, en que hay personas en huelga de hambre. Hubo una delegación de la Cámara de Diputados visitando al Machi, Celestino Córdoba. Celestino Córdoba, que parece que está muy grave, y que el gobierno de alguna u otra manera debiera poner atención a eso. Pero el hecho de que el gobierno no haga nada, absolutamente nada, a mí me parece que es también muy impropio y contraviene tratados de derechos humanos y la más mínima capacidad de un cierto grado de humanismo, cualquiera sean las circunstancias que existan. Pero creo que lo que está haciendo el Machi es hacer una petición, y perfectamente se puede conversar, pero evitar llegar a un desenlace trágico. Y bueno, y eso se da dentro de un cuadro de mucha represión en la Araucanía, y de lo que ya hemos dicho muchas veces, de que son aspiraciones no atendidas de un pueblo. No atendidas de un pueblo que está reclamando derechos que no son escuchados por el Estado chileno. Hay muchos proyectos que han quedado rezagados y que de alguna manera daban salida a esta situación. Pero otra vez creo que el gobierno se equivoca también en un asunto esencial como este. Y yo espero entonces que se tomen las medidas para evitar más confrontaciones y más desenlaces que pueden ser muy complicados. Bien, diputado, le queremos agradecer una vez más, como cada domingo. Julio, sí, dígame. Te suman saludos de Cachagua, desde Valparaíso y desde San Antonio. Desde Cachagua. Para. ¿Y del exterior no hubo? No. Sí, sí. Si hubo, los leí de Suecia, Bélgica, Australia, Canadá, Ecuador y México. Desde dos lugares de México nos escribieron. De hecho, le aprovecho también de contar que nos escribió un entrevistado desde Guanajuato, Guanajuato, que es el Rodolfo Solís. Ah, mire, está escuchando, qué bien, está bien. Manda pues saludos. Saludos entonces a Rodolfo Solís en Guanajuato y a la familia, por supuesto. Todos le damos saludos a Rodolfo y a la familia. Muy bien, que estén bien. Bueno, estamos llegando al final. Agradecemos a Patricio Palma, Javiera Reyes, que como cada domingo hace un trabajo excepcional con el Zoom y las redes sociales, al diputado Guillermo Taller, al radiocontrolador Juan Rivera, que ha estado en los mandos técnicos, a Sergio Reyes en la producción periodística, y Julio Ugas, que como cada domingo está